tengo una cuenta pendiente que arreglar con Elfaba, con la bruja. Por ella hoy soy de metal, me sacó el corazón y sin corazón la mato gracias a su maldición. Hoy sufrió un agravio, jamás tendrá perdón, me pidió aprender a ser bravo.